son las mañanas de mi Cuba primorosa. Qué bella las alboradas de esta tierra tan hermosa, pero qué bellas son sus palmeras con su esbeltez imperial. Qué lindas son las guajiras de mi tierra tropical. Si tú quieres flor hermosa,